12:07, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para hacer referencia a diferentes cuestiones de interés en nuestra localidad. Recuerden que le comentábamos en la jornada ayer algunas de ellas, comentándoles, haciendo referencia, como decíamos, a asuntos que van a ser noticias sobre todo en el mes de diciembre, de cara a las fiestas navideñas. Es por este motivo por lo que desde diferentes colectivos, organizaciones y entidades se están organizando diferentes actividades que se van a realizar, como decíamos, a lo largo del mes de diciembre. Uno de esos colectivos es la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que este año ha vuelto a presentar una campaña de promoción de Navidad denominada La Supercompra, que se está desarrollando ya entre los comercios asociados a la ACO. Una campaña que se va a repartir en total, bueno, pues 2.000 euros a la persona premiada, la persona que consiga ser la ganadora de la supercompra y que podrá gastar durante una única jornada. Vamos a contar los detalles y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, con Andrés Morales, que nos acompaña a través del teléfono. Andrés Morales, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, le decía, ¿no lo escuchamos? Sí, buenas tardes. Ahora sí, lo escuchamos bien. Comentábamos que se trata de la supercompra. La verdad es que es una campaña ya conocida, lo que es el sistema en sí, ¿no? Este modo de promocionar los comercios, la venta en el ámbito local. Y bueno, pues ya se había llevado a cabo en anteriores ediciones, ¿no? Actividades similares en cuanto a lo que es la supercompra. Sí, correcto, es así. En otras ocasiones y con otras cantidades. En otras ocasiones mejor que en otro tiempo, mejores que el que vivimos, con otras cantidades superiores. Lo que pasa que precisamente por la crisis que vivimos y demás y la bajada del consumo, hemos visto conveniente hacer este año repetir la supercompra, porque vemos que hemos visto conveniente que a la persona que le toque, pues este año parece ser que hay más personas que están en crisis, en paro y demás. Entonces será mejor entregarle 2.000 euros para distribuirlo en los distintos comercios, como bien has dicho tú, y canjear esos unos vales que se van a entregar a la persona que le toque el premio y canjearlo por los distintos comercios distribuidos que hay aquí en Ubrique de la ACU, y así ayudarle de alguna manera un poco más a la crisis, de esta manera. Vamos a entrar, si te parece, enseguida con lo que es la dinámica de la supercompra, en qué consiste y demás, pero podemos aprovechar para recordar, ¿no?, porque la Asociación de Comerciantes de Ubrique cada Navidad siempre ha estado en nuestra localidad repartiendo premios, repartiendo ilusión entre los clientes de los comercios locales. Y bueno, yo recuerdo que ha habido campañas llamativas e importantes, ¿no?, las que se han repartido, pues por ejemplo, cantidades considerables de dinero, otras campañas en las que se repartían muchísimos productos, por ejemplo, jamones, ¿no? Acuerdo yo de una. También. Sí, ha habido un poco de todo, ¿no?, a lo largo de lo que es la historia de las campañas de Navidad de la ACU. Sí. Vamos a ver, una empezando por la supercompra, que fue de 1.000.000 de pesetas, de las antiguas pesetas, que fue un premio importante. Otra que fue de un vehículo también, de un coche. Otra que fue de varios ciclomotores, me parece que eran tres. Pero recordar, otra que fueron de 150 jamones, me parece que fueron también, ahora mismo no recuerdo así más de cabeza, pero sí, bastante. Yo me acuerdo especialmente la de los jamones por aquello de que se tenían que recoger en el centro de la Unidad España y bueno, sí, pues era muy llamativo, nos llamaba muchísimo la atención, la verdad. Sí. Bueno, pues son las distintas campañas, todas ellas tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Intentar potenciar el comercio local, intentar que los ubriqueños pues compren, realicen sus compras de Navidad en el comercio local, ¿no? Correcto. Vamos, aquí la idea principal es que decirle al consumidor local y de la zona, decirle que el comercio está aquí, está disponible, que sabemos que existe crisis, que el consumo ha bajado, pero ha bajado en todos los sectores, incluso en las grandes superficies y demás, pero que el comercio tradicional, hay que volver al comercio tradicional, y más en estos momentos que estamos viviendo de crisis, porque el comercio tradicional es el que más facilidad te da, el más cercano a ti. Entonces la campaña la hemos enfocado principalmente por este objetivo. El año pasado no se hizo campaña por temas económicos, no se pudo hacer campaña por temas económicos, Y este año pensábamos que era un año malo, pero que teníamos que hacer el esfuerzo de hacer una campaña, no con 1.100.000 euros en este caso sería, pero bueno, con el dinero que podamos, porque claro, esto conlleva no solamente los 2.000 euros en premios que damos, sino también conlleva otros gastos, como es el tema publicitario, el tema de papeletas y demás, porque hay que decir también que el ganador irá acompañado de un conductor, un chofer, e irá en un vehículo clásico, bonito, tradicional, también llamativo, como tú has dicho antes, y todo eso lleva un coste añadido. Entonces, el coste de la campaña no van a ser 2.000 euros, va a ser más de 2.000 euros. Claro, 2.000 euros lo que ve el ubriqueño, ¿no? Sí, sí. Pero después tiene muchísimo más gastos, lo que hemos comentado en cuanto a organización, también campañas de promoción y demás, en fin. Conlleva un esfuerzo importante por parte de los propios comerciantes y, claro, pues no siempre se puede hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Claro. Por eso llevamos un par de años sin hacer campaña y decidimos que, bueno, este año teníamos que hacerla con un premio un poco más bajo, porque no se puede, porque los presupuestos no dan para más, pero que había que hacerla y decir que el comercio está aquí, que está dispuesto a estar como siempre, dispuesto a servir al consumidor ubriqueño como siempre lo ha hecho, porque además hay que reconocer, y vamos, no solamente por ser el presidente de la Asociación de Comerciantes, sino gente de fuera que ha venido de otras asociaciones y ha visto el comercio de Urique, que ha dicho por ellos mismos que es una calidad alta el comercio que hay aquí, y pues promocionarlo de alguna manera. Aprovechar estas navidades para promocionarlo de esa manera. ¿Notáis vosotros cuando realizáis a lo mejor actividades como esta, otras campañas puntuales, a lo mejor que no se han hecho en Navidad, pero sí que se han llevado a cabo por parte de la ACU, ¿notáis vosotros un incremento en el consumo por parte de los ubriqueños? El consumo, el consumo, siempre que hay una motivación extra, hay más consumo, evidentemente. Lo que pasa que este año no sé yo si se va, no sé si las predicciones no te las sabría decir. Uh-huh. Cuando pase sí te la diré. Lo que pasa, claro, que también influye mucho el tema de la crisis, ¿no?, que hay, la bajada de consumo que ha habido de un año para otro y consecutivamente todos estos años. Entonces, este año la valoración va a ser más difícil, pero sí es verdad que cuando hay una motivación extra, el consumidor, evidentemente. Sí, Andrés. Bueno, parece que tenemos algún problema con el teléfono y se nos ha cortado la comunicación. Vamos a intentar retomarla enseguida. Estábamos hablando de la campaña de promoción de la ACU, una campaña de Navidad que, en esta ocasión se ha quedado en la supercompra. Una iniciativa que, como decíamos, van a iniciar la Asociación de Comerciantes de Ubrique y que se va a desarrollar durante todo el mes de diciembre. De hecho, ya se está llevando a cabo. Vamos a contarles algunos detalles más mientras intentamos recuperar la conexión con Andrés Morales, contándoles, por ejemplo, que el sorteo se va a desarrollar el 27 de diciembre. Este día es el que se dará a conocer la persona agraciada con ese premio consistente en esa cantidad de 2.000 euros, como estábamos comentando anteriormente. Ya parece que retomamos la conexión con Andrés Morales, el presidente de la ACU. Y bueno, pues estamos haciendo referencia un poco, ¿no?, a las previsiones que se tenían del aumento de consumo, aprovechando campañas como esta. En realidad, siempre el consumo aumenta también durante la época navideña, o sea que en principio, pues por ahí también es algo positivo, ¿no? Sí, el consumo en la época de Navidad es cuando más se consume, en todos los centros comerciales abiertos, como puede hacer aquí en Ubrique o en cualquier otra localidad. Es cuando más se consume por el tema de los regalos de Navidad, las fiestas de Navidad, el consumo de comida de Navidad y demás. Bueno, pues vamos a entrar, si te parece, ya en los datos de la campaña, ¿no? Vamos a comentar, por ejemplo, las características de la supercompra de este año. El premio, ya lo hemos dicho, 2.000 euros, que no está nada mal, aunque no sean las mismas cantidades que en otras ocasiones, pues no deja de ser un premio bastante apetecible, ¿verdad? Sí. Las características de la campaña son esas, son 2.000 euros, se van a repartir vales de 70 euros, en el cual el sorteo se va a hacer el día 26 de diciembre, el sorteo de la papeleta ganadora se llamará a la persona que salga agraciada por teléfono. Si a la tercera llamada no coge el teléfono, pues se sacará otra papeleta. Eso se hará ahí en Radio Ubrique. El 26 de diciembre, que es miércoles, ¿no? Sí, miércoles 26 de diciembre. Ah, es que se recoge, por ejemplo, en la web del ayuntamiento, que será el 27. Lo digo para aclarar la duda. El sorteo se efectuará el 26 miércoles. Vale. Miércoles. ¿Por qué se hace el 26? Pues porque en estas fechas también hay mucho turismo en Ubrique, durante el mes de diciembre. El puente de noviembre, diciembre y demás, hay mucho turismo, entonces puede que le toque a alguien de fuera y demás, entonces para que se ponga, para podernos poner en contacto y que le dé tiempo también a venir y demás. Habíamos pensado hacerlo un día antes nada más, pero bueno, un día antes, pues si le toca a alguien de fuera, no va a poder, probablemente no podría venir o no organizarse. Entonces, como tenemos mucho turismo en esta fecha, pues puede que alguien que se haya llevado un artículo de piel o cualquier otra cosa, cualquier otro artículo, pues le toque. Y el 29 sería el día de la supercompra. 29, que es sábado, ¿verdad? Imagino. Exactamente, uh-huh. Correcto. El 29, la duración de la compra será en horario comercial, a partir de las 10 de la mañana. Y le acompañaríamos, como hemos dicho, con un vehículo, le pondríamos un vehículo a su disposición, le daríamos una lista de los comercios asociados, un vale por cada comercio asociado por valor de 70 euros que tendrá que canjear por los artículos que quieran. Que si el artículo supera los 70 euros, pues el agraciado tendría que pagar la diferencia, porque no nos podemos pasar del presupuesto, ¿de acuerdo? Y un poco más. ¿Cuántos comercios son los que se adhieren a la campaña? Pues ahora mismo no lo recuerdo bien, pero sobre unos 40 aproximadamente. Te iba a decir que lo nombráramos, pero mejor no, ¿no? No lo sé ni yo de memoria. Bueno, en cualquier caso sí que son de todos los sectores, eso sí podemos decir, sí, ¿no? Hay de todos los sectores, hay la alimentación, hay comercio de piel, otro tipo de comercio como el textil. Hay asesoramiento como es el mío, que es servicios profesionales, hay hostelería, hay de todo, o sea que la persona agraciada tiene una diversificación donde gastarse el dinero bastante bastante amplia. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la metodología, ¿no?, por así decirlo, de la supercompra, pero vamos con otros detalles. Por ejemplo, ¿cómo se puede conseguir el premio? Yo como usuaria de un comercio local, voy a alguno de estos comercios asociados que están adheridos a la campaña, realizo mi compra y aquí que me dan una papeleta en función de lo que me gaste, ¿cómo se hace? Correcto. Vamos a ver, cada asociado o cada comercio asociado a la asociación tiene las papeletas ya selladas. Tienen que tener el sello del comercio, porque las papeletas tienen que tener sello. Si no tiene el sello, sería nula la papeleta. ¿Qué es lo que pasa? Que en función de lo que te gastes en ese comercio, o lo que se gaste el consumidor en ese comercio, te van a dar X papeletas. Si compras, por ejemplo, un electrodoméstico, no es lo mismo que si te compras una camisa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el consumo es mayor. Eso no está establecido en las bases. En las bases hemos puesto que cada comerciante puede dar las papeletas que él vea conveniente. ¿Por qué? Porque, claro, como son distintos tipos de comercios los que entran, o distintos tipos de actividades, pues no es lo mismo una carnicería que pueda regalar dos papeletas por, que te dio un medio kilo de carne, a un electrodoméstico, a una tienda de electrodomésticos que te pueda regalar 10 o 15 papeletas porque compré un frigorífico, por decirte algo. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, entrega según criterio propio. Claro. Según el gasto del consumidor también. Claro. Y bueno, ¿cuántas papeletas son las que se van a repartir? ¿Desde cuándo hasta cuándo? 12.500. Se están repartiendo ya y se recogerán todas las papeletas. El 26 es el sorteo, antes quizás, ¿no? Perdón, el 25. Eso es. Bueno, pues entonces tenemos en esas 12.500 papeletas que están repartidas entre los diferentes comercios que se adhieren a esta campaña, se la entregan a los propios usuarios. ¿Y esa papeleta qué contiene? ¿Qué se tiene que rellenar? ¿Nombre? ¿Qué datos? Nombre, número de teléfono y población nada más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a servir para después contactar con ellos? Exactamente, sobre todo el número de teléfono y el nombre. La población es, bueno, para saber si es de fuera o no. Y para ver, luego veremos también, de ahí intentaremos sacar un número de estadísticas. Uh-huh. También nos vale para sacar la gente que ha venido de fuera a comprar Urique y demás, y hacer ya algunas otras estadísticas. Pero bueno, lo que consiste en la campaña, para centrarnos en la campaña, es simplemente el nombre, el teléfono, que es lo más importante. Claro, lo digo también porque muchas personas, a lo mejor mayores, que no se van a parar a rellenar y demás, y claro, ese proceso pues hay que cumplirlo, ¿no?, si se quiere, sí, participar. Es imprescindible, pero vamos, que normalmente si no lo rellena la persona mayor, lo va a rellenar comerciante normalmente, cuando es una persona mayor que probablemente no, la letra no la tenga clara, porque lo lógico, o no vea bien en ese momento, cuando lleve la gafa o lo que sea, normalmente el comerciante se ofrece y la rellena y la mete en la urna, y no creo que haya problema en ese aspecto. Bueno, pues ahí queda entonces. Después, con esas papeletas, el mismo día del sorteo, se reúnen todas las 12.500 que se hayan entregado. Bueno, a lo mejor no son 12.500, depende de las que los propios comerciantes entreguen, ¿no? Porque hay quien entrega más y quien entrega menos. Todo esto dependerá un poco de la propia voluntad del comerciante, ¿o no? Entregamos todos tenemos las mismas papeletas. Que las entreguen todos o no, ya es otra cosa, no lo sé, ¿no? Depende de lo que se venda también. Yo a nivel personal, vamos, quiero que entren todas en la urna, porque si no vendo lo suficiente, pero por lo menos la regalaré, ¿no? Como quien dice, claro, si me quedan algunas a última hora. Es que, ¿cuántas papeletas tiene cada comerciante? Me parece que son 350 o algo así, no sé. Claro, no es lo mismo repartir 350 papeletas entre clientes en un comercio de alimentación, claro, que, por ejemplo, una agencia de viajes. Por eso le digo, es que es diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo una asesoría y tengo unos clientes fijos, habitualmente, salvo excepciones, entonces tendré que repartirla entre mis clientes fijos. Claro, consuman o no en ese momento, ¿verdad? Claro. Bueno, pues es el sistema, ¿no?, que se utiliza para que se pueda hacer también lo más equitativo posible, ¿no?, lo más justo. Importante entonces ese detalle, el tema de las papeletas, 12.500, se van a recoger todas y se realizará ya el sorteo el 26 de diciembre. ¿Ya tenéis mano inocente? Sí, mano inocente seréis ustedes, algunos de ustedes. Ah, vale, nosotros, porque bien, si vale. Es bueno saber esas cosas con de antemano, ¿eh? Será alguno de ustedes que os coja ahí, no sé. Nosotros desde luego no vamos a meter la mano en la urna. Lo queremos hacer en directo y en Radio Urique, precisamente por eso, para que sea lo más transparente posible. Vale. Pues nada, aquí no veremos a quién designamos de mano inocente por aquí. ¿Qué más podemos contar de la campaña, Andrés? Pues de la campaña nada más que lo que he comentado antes, que hemos hecho el esfuerzo para promocionar un poco el comercio, para que la gente sepa que estamos aquí, que el comercio de Urique funciona, que no se desplace a la grande superficie, que aquí puede haber prácticamente lo mismo que allí, incluso en mejor calidad, y la cercanía que te dan aquí no te la dan, la cercanía, el contacto que tienes con el comercio de aquí no la tienes con la grande superficie. Y queremos que todo el mundo se conciencie, tanto los asociados como los no asociados, y que estemos más unidos en el aspecto comercial para que podamos conseguir más cosas. La campaña lleva todo ese enfoque. Pues nos quedamos con todos los datos en relación a esa campaña de la supercompra y también con ese objeto, ¿no?, que es lo principal, intentar promocionar el comercio local en estos momentos tan difíciles. Y bueno, pues que el ubriqueño, como decía, ¿no?, en época de crisis se acerca al comercio tradicional, al de toda la vida, al del barrio que tiene al lado, que seguro que será más ventajoso. Nos quedamos aquí, Andrés, muchísimas gracias por habernos informado. De nada, a ustedes. Gracias, buenas tardes.